llores un niñito, arrurru, arrurru, duérmase niño Jesús, arrurru, arrurru, duérmase niño Jesús. Juan Manuel se llamará, de apellido Echeverría, Juan Manuel se llamará, de apellido Echeverría. Para cuando usted lo llame, señora doña María, arrurru, arrurru, duérmase niño Jesús, arrurru, arrurru, duérmase niño Jesús. Señora doña María, deje acercarme un poquito, señora doña María, deje acercarme un poquito, y sin despertar al niño, besarle los piececitos, arrurru, arrurru, duérmase niño Jesús, arrurru, arrurru, duérmase niño Jesús. Vamos pastores andando, vamos pastores a ver, vamos pastores andando, vamos pastores a ver, al niño recién nacido en el portal de Belén. Arrurru, arrurru, duérmase niño Jesús, arrurru, arrurru, duérmase niño Jesús.